Oye, yo escribo, me siento vivo. De a poquito comencé a adaptarle el ritmo a este sonido. Y yo escribo, me siento vivo. De a poquito muere con careta, sin picado a vivo. Sin careta, mi letra como metralleta. Me ocupa la práctica y me cierre la jeta. Voy viola, en su registra música ignora. Parecen señorita, haga la más viola su cuento. Parecen ser un nuevo invento. No compro una predique menos que valento talento. No probaron el condimento. Al parecer perdieron en el puto intento. En el estreno sincero y sereno velo rap chileno. Esto es como en la calle vole bueno. Rimador de pelos traemos el veneno. Contra el calvario y el mal salario. Empresario gil pobrero sobreviviendo ando movilizando. Blapo flow maldaoso de vez en cuando. No sé si tira y palo o copia mi letra. Respira tu pea fea, rapea sin careta. Te va una muestra. Check my flame a diestra. Pateamos tu orquesta, comienza la fiesta. El sur de Chile se embala. Acá no se da esa bola de la embola con bala. Vivo, me siento vivo. De a poquito comencé a adaptarle el ritmo a este sonido. Y yo escribo, me siento vivo. De a poquito muere con careta, sin picado a vivo. Sin careta, quizás cambiamos el traje. Pero no lo de adentro, no le compro al maquillaje. No le miento, son imagen. La sufren de violento y de salvaje. Pero ni siquiera pueden andar solo en mi pasaje. También claro, pay, ya no comenta mi espalda. Si de frente me la chupe, me anda presentando falda. No le ponga play, si dice que a este güey le falta. Luego lo terciamos siempre con mi música bien alta. Andan cuenteao y piensan que no hacen hueón. Están pegados con mi Sony, con el flow de mi oración. Andan choqueados con el rugir de estos leones. Ahora dime pa' qué tanto le ponen. Andan cuenteados y piensan que no hacen hueones. Están pegados con mi Sony, con el flow de mi oración. Andan choqueados. Llegó la serie como aviones. Ahora dime pa' qué tanto le ponen. Oye, yo escribo, me siento vivo. De a poquito comencé a adaptarle el ritmo a este sonido. Y yo escribo, me siento vivo. De a poquito muere con caretas y picado a vivo. Oye, este es el demonio ese. Junta incógnito en su jaula. Por ahí este mugo también es tú el metódico. Salud al Quijote, papi, aguanta. Ya, ya, ya, ya. De la 8 y 9, zona ya. Esta es por la música del demonio. ¿Y qué pasó, pai? Ya. Así hoy es el personaje incógnito, pa'. El demonio ese, ya lo dije. Y el metódico, papá.